¿Qué es un mártir? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos sos uno? ¿Acaso yo seré un mártir? ¿Y cuántos mártires pueden haber aquí? Y si me cruzo con uno, debería estar preparado para la ocasión, ¿no creen? ¿Qué es un mártir? ¿Quién es un mártir? ¿Y por qué los necesitamos? ¿Quién determina lo que es un mártir? ¿Quién lo forma? Introducción interesante hemos hecho aquí a la columna de la señorita Maggie Magrini, que quiero por favor que nos explique dónde nos estamos metiendo. Nos estamos metiendo en Impacto Teatral, va, en el grupo Impacto Teatral, que están haciendo la obra Mártir, o Mártires. Mártires. Mártires, perdón. Y para eso tenemos aparte del elenco de este Impacto Teatral, Matías Verón y Darío Berta. ¿Cómo les va, chicos? Hola, ¿cómo Hola. Están? Buenas tardes, muy bien. ¿Todo Gracias. Bien? Felices de estar acá. Bueno, genial. Chicos, me sorprendí el viernes al ver la obra. La verdad que hay que reconocer que el IMPA siempre sorprende. Sí. Para bien. Sí. Siempre. Sí, IMPA es un lugar mágico. Es un lugar mágico. De resistencia. Y que hay distintos lenguajes de teatro y que eso me gusta mucho. ¿Cómo es esto de que es un mártir? ¿De dónde sale esta idea y esta obra que están haciendo? Bueno, ese texto que escucharon hoy es un poco también el puntapié de la obra. Son preguntas que nosotros nos hicimos, que de hecho están en la obra, porque son preguntas que no nos respondemos a nosotros mismos, sino que el teatro que nosotros hacemos es entre espectadores, y la idea es que el espectador complete la obra, no está finalizada, sino que se hace cada función. Y sí, nos interesaba investigar acerca de la manipulación de la fe vinculada al poder político y los símbolos que los pueblos tienen y que son utilizados para que los pueblos se ordenen de determinada manera. Uh-huh. Por eso arrancamos a investigar sobre la difunta Correa, Gauchito Gil, y nos preguntamos cuáles serían los mártires de hoy y los mártires de los cuales podemos llegar a perder el símbolo si no los defendemos. Básicamente de eso es el puntapié de donde nace esta obra, que es joven, que se estrenó hace poquito y que va a seguir creciendo, porque como te digo, no está completada, porque el espectador le va dando y nos va dando a nosotros otra mirada de lo que podemos ir haciendo y profundizando acerca de eso. ¿Qué descubrieron de la difunta Correa, de Gauchito Gil, que son figuras que en el interior del país se ve en todas las rutas, en un montón de lugares? El Gauchito Gil ha llegado acá a Capital Federal, inclusive se ven en la vereda, he encontrado un montón de Gauchito Giles, de altares, ¿no?, que se le hace a Gauchito Gil. La difunta es más de, me parece, de zona norte, ¿no? San Juan, ¿no? De Cuyo, del norte. Mendoza, San Juan, La Rioja, uh-huh. Esa zona. Lo que nos llevó, o sea, al empecinarnos con estas figuras y a empezar a investigar, esto volvió a la obra también como narrativa históricamente, porque nos obligó a meternos en la historia del país de esa época, 1840, 1850, que la lucha por la hegemonía, digamos, qué pasaba, qué poder político se pretendía y demás. De hecho, son dos personajes profundamente políticos que poco y nada le queda a la estampita del Gauchito Gil y difunta. La difunta Correa vino de una familia federal, el padre de la difunta peleó con San Martín, ha sido condecorado con una medalla de oro, y eso es también lo que nos llamó mucho la atención, ¿no? El Gauchito lo mismo, también hay distintas versiones, entre las cuales están que él dice que no fue a pelear la guerra a la Triple Alianza porque entre armados latinoamericanos no se quería pelear, no existía Latinoamérica, pero se entiende el concepto. Uh-huh. Que él robaba para su territorio, digamos, que era un gaucho que organizaba, o sea, su terreno, y que el poder político lo mata porque no era favorable para organizar determinado tipo de ciudad. Todo eso fue lavado a la hora de llegar a la estampita, ¿no? El Gauchito Gil se parece más a Jesús que a un gaucho de Corrientes. La difunta Correa pasa algo similar. Entonces, ese es el proceso, digamos, de interesante que han vivido esos mártires, que perdieron el nombre, que dieron su vida y hasta les robaron el nombre para que nosotros vayamos y le prendamos una vela y le pidamos por un casamiento, un auto o una casa, muy bonita y sí, burguesa. Un poco van a ahondar en la historia de estos personajes, ¿no? El detrás. Uh-huh. Porque también, así como está Gauchito Gil y está la difunta Correa, aparecen las madres de Plaza de Mayo, que serían los mártires de hoy. Uh-huh. Que por ahí no como todo el mundo... Como madres de mártires. Como madres, sí. No como mártires. Pero por ahí no todo el mundo recuerda, o sea, se dice las madres, pero no todo el mundo recuerda que todos los jueces están en las plazas, uh-huh, dando vuelta y exigiendo desde el primer día lo mismo que exigen ahora. Bueno, es que esa es la pregunta que nosotros nos hacíamos. ¿Qué va a pasar con el símbolo, el pañuelo blanco de acá, 15, 20 años, donde lamentablemente, uh-huh, las madres ya no estén, porque tiene una edad que se van a terminar yendo? Sí. ¿Y qué va a pasar con eso? Que también es medio... medio santificado la madre de Plaza de Mayo, es como, es intocable la madre de Plaza de Mayo. Tiene como un manto de mucho respeto, que es entendible. Entonces nos interesa saber qué pasa con el poder, que, si nos pueden llegar a robar ese símbolo, si ya no lo hicieron, si nos está pasando, si tenemos que defenderlo. Y bueno, yo creo que la presencia de los jueves es algo que también nosotros incitamos, porque es donde... las madres de plaza, fundamentalmente línea fundadora, sigue manteniendo una lucha de resistencia al lado de las conquistas de toda Latinoamérica. Y me parece que es el lugar donde se tiene que defender, donde se da la lucha por los símbolos. Los símbolos no son cosas que están en el aire y que uno de repente puede venerar, sino que son cosas que se construyen en la cotidianidad de cada uno, porque forman la forma en la que te vivís, en la forma en la que vivís. Sí. Como ese es el lugar donde nosotros por ahí ponemos a las madres, en ese lugar de madres de mártires, y también lo ponemos como probando a ver qué pasa, porque no lo sabemos, digamos, tampoco podemos tener la verdad acerca de las madres ni nada de este símbolo, pero esa era la búsqueda, a ver qué puede formar un mártir, digamos, porque nosotros consideramos a los hijos de las madres como mártires. Bueno, claro. Hay también una copación de símbolos históricos. Hay uno que anda dando vuelta mucho, que es la cara del Che en remeras amarillas de Macri, por ejemplo, ¿no? Y como uno, como diferentes movimientos van tomando, ¿no? Esto que dicen ustedes, me imagino que lo deben haber visto, diferentes victorias del pueblo y haciendo las propias, ¿no? Desde el Totalmente. Matrimonio igualitario, desde el derecho a poder llegar a tener un hijo por fertilización asistida. Fertilización asistida, ¿no? Un montón de logros que ha logrado el pueblo, la sociedad en conjunto. Y vemos como diferentes grupos políticos, para promocionarse, o ahora que estamos en una época tan, ¿no?, electoral, toman, uh-huh, todos estos logros y lo toman como propios, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, hablando de la época eleccionaria, nosotros en la obra, como digamos, es teatro sin escenario, se trabaja entre espectadores, uh-huh, el espectador completa la obra, la acción transcurre con él. Nuestra idea es que el espectador no venga a ver una obra de teatro, sino que se sienta parte y que sienta que está en medio de Corrientes bailando un chamamé, que sienta, uh-huh, que está en San Juan, que está atravesando un desierto y, uh-huh, que sienta ese calor, que se sienta ese cansancio. Con la época eleccionaria también nosotros tenemos un momento que se divide entre unitarios y federales, y es muy fuerte también la efervescencia ideológica. Cuando uno habla de unitarios se genera algo distinto que no pasó hace dos semanas atrás. Entonces eso también me lleva a pensar que hay momentos en los que estamos más a flor de piel con las cuestiones ideológicas, y momentos donde por ahí se pierde un poco más. Es interesante, la verdad que es interesante trabajar entre espectadores, porque te genera un mundo nuevo todo el tiempo. Nosotros consideramos que nosotros no somos actores dentro de una obra, sino que la obra en su conjunto es un solo actor y es un solo mensaje. Y no, si bien hay roles dentro de la obra, no, nadie es más o menos que otro. Todos sabemos hacer todo, desde salir a escena hasta pelar un cable, soldar la camilla sobre la que estamos parados, ponerle las ruedas. Y eso es lo interesante, esa formación con el espectador, porque lo llevas a un lugar donde por ahí una simple palabra que dijo alguien que pasó atrás tuyo lo escuchaste vos y el que estaba al lado tuyo, y el del otro lado del espacio no se escuchó, se escuchó otra cosa, se vio otra cosa. Entonces el punto de vista es muy importante, y eso hace que mucha gente repita ver la obra, que la viene a ver y se lleva algo distinto, o mismo se ubica en otro lugar en donde no se ubicó cuando vino. No sé si respondí tu pregunta, pero... No, está bien. Sí, sí. Es parte. Tenemos que decir los números de teléfono, así si algún oyente o oyenta quiere acercarse al IMPA, solo tiene que llamar 4866-1095, 4864-0489. Tenemos un ratito hasta las 2 para recibir los llamados y al final del programa hacemos el sorteo. Tenemos un par de entradas. Muy bien. Continuamos acá con Maggie Magrini y la obra que estamos promocionando en el día de la fecha, que es Mártires, viernes 9:30 de la noche en el IMPA, que eran 10-4290. Tenemos par de entradas para regalar: 4864-0489, 4866-1095. Pueden llamar en este momento y el señor Julián Oroz los anota para el sorteo del cierre de programa. Ahí va. Una pregunta que les quería hacer, chicos, es Bueno, algo que yo vengo investigando hace rato, el teatro ritual, que ustedes invocan, más allá de estos símbolos que hay, como el gauchito Gil, la difunta Correa, que ya traen algo de ritual, de la espiritualidad y qué sé yo, ustedes invocan algo ritual en esta sala, o sea, el público es parte y es parte de estos símbolos que ustedes están trayendo. ¿Qué, cuáles son las diferentes reacciones que hay en el público? Porque no quiero contar el final y no, no quiero por favor, señorita Simpson. No, yo aparte, sé que el final es abierto, están diciendo los chicos, sí, que sí, se va sí, construyendo sí, sí, con pero con... ellos no lo quiero decir, chicos. No, ustedes no lo diga, invitan, no lo diga, no invitan no lo diga. Al teatro ritual. Expliquen cómo. ¿De qué se trata el teatro ritual? Ustedes. Interesantísimo, a ver qué es, no sé qué es. Yo lo vi así, ritual. Por ahí vos me decís que no es lo que ustedes quieren. No, sí, hay algo que tiene que ver con la vinculación del hecho teatral con el espectador, que es ritualico porque no está puesto por ahí desde lo intelectual, en las palabras, sino que nosotros hacemos un trabajo sobre los actores para encontrar impulsos, acciones, digamos, que el espectáculo esté vivo y te llegue por el cuerpo. Para dar un ejemplo rápido y que se entienda, por ejemplo, cuando un jugador de fútbol viene avanzando con la pelota, hace un amague, el otro, el rival, se come el amague porque está leyendo el cuerpo del otro y el impulso del otro lo hace reaccionar. Nosotros buscamos algo parecido, pero en el teatro, digamos, que los impulsos te hagan reaccionar dentro del cuerpo y que muchas veces, esta obra no, pero las otras dos obras anteriores, por ejemplo, la primera, El olvido de los cuerpos, era una obra que no tenía nada de intelectualidad, no tenía ninguna historia lineal para contar, solo eran sensaciones y emociones e imágenes atrás de la otra con un clima muy denso y la gente se iba despertando todos sus fantasmas porque todos los miedos o las cosas que la obra hacía recorrer no tenían nombre, entonces cada uno se llevaba como lo más. Me parece que lo ritual lo pudo unir a eso, digamos, a ese espacio donde se pierde un poco el nombre, donde te olvidas un poco de las palabras y empieza a surgir algo que escuchás que está dentro tuyo, que se vive en la convivencia con los demás y mismo también tu reacción para romper el clima que se está generando, digamos. Eso es lo interesante, cuando el espectador intenta romper el sometimiento o la opresión que le brinda la obra o el personaje y se unen con otros o piden ayuda para hacer determinada acción dentro de la obra. Eso es muy interesante, nos ha pasado y es lo más lindo, nosotros disfrutamos de eso. ¿Cómo se ensaya una obra que está pensada a ser mostrada de esta manera? Porque me imagino que, bueno, la obra uno la ensaya, tiene un director, tiene tal vez alguien que dirija actores, si uno tiene suerte, está el iluminador, el sonidista, el que hace música en vivo, pero cuando uno está pensando en interactuar con el espectador, ¿cómo es ese ensayo? Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Lo que cada vez nos vamos dando cuenta que ya no tiene sentido ensayar demasiado. Porque se modifica totalmente. En el momento en el que te encontrás con la gente, o sea, te cambia tu recorrido por el espacio, lo que ibas a decir cambia, la gestualidad y todo, porque, por esto que decía Darío, porque el público termina de completar todo, desde la luz, o sea, también corres el riesgo de que te modifique un recorrido que vos tenías planeado, bueno, me voy a poner en esta luz, qué sé yo, y bueno, no, saliste, te encontraste con que hay un flaco parado ahí, que no se mueve con nada, bueno, listo, a improvisar. Entonces nos preocupamos más por armar todo lo técnico, las imágenes, los cuadros vivos que queremos que se vean, más que la actuación en sí. Sí, digamos, hay algunas secuencias que más o menos están definidas, pero digamos, claro, al tener el espectador en el medio uno no sabe por dónde va a ir. Sí nos entrenamos para no perder el control de la obra en ningún momento, digamos, como claro. No nos puede pasar que un espectador nos panquee la función y haga lo que quiera, pero eso se logra, digamos, con el entrenamiento. Nosotros tenemos un seminario que damos todos los años, que es un seminario de furia y violencia creativa, que nosotros abordamos, hacemos un entrenamiento de teatro de Kung Fu, hacemos un entrenamiento actoral, manipulación de objetos, y esas son herramientas que vos te van dando para manipular espectadores sin que se sientan violentados, sin que se sientan mal, porque si bien todo es entre espectadores, nosotros no obligamos a nadie a hacer nada. Digamos, la persona que no quiere participar y quiere verla de lejos y estar tranquilo, lo va a poder hacer, digamos. Eso es un entrenamiento que uno hace, porque imagínate también que uno sale con una energía muy alta al espacio y tiene que estar muy pendiente, porque está moviendo un carro donde hay una persona arriba, ese carro se puede mover, puede chocar, o incluso hasta la sensibilidad de la persona de que por ahí vos no querés involucrar, la persona no quiere y sufre, la pasa mal. Sí. O sea, entonces no es la idea. Hay todo un entrenamiento, porque eso es furia y violencia creativa, digamos, tratando de tener siempre un ojo mirando desde afuera, desde arriba, como tratamos de salir de nuestro cuerpo cuando hacemos eso para estar más conscientes de todo. Y una pregunta más que me interesa hacer es, este grupo existe desde el 2001, sí. ¿Nace como iniciativa de por qué? Nace porque nosotros veníamos haciendo teatro en distintos talleres para nuestras familias, y venían solo nuestros familiares, y nos cansamos un poco de que vengan solo nuestros amigos y familiares, queríamos decir algo que lo vea alguien que no conocemos, y como no teníamos ningún espacio ni nada, lo primero que hicimos fue hacer una cena, que era una cena de muertos que se hacía, lo subimos sobre un carro y fuimos a la plaza. Eso fue en la Plaza San Martín, allá en provincia, enfrente de una iglesia. Era una cena de muertos y terminaba, nos subíamos al carro y nos íbamos. No decíamos ni quiénes éramos, ni por qué lo hacíamos, ni nada. Y eso nos dio un entrenamiento muy increíble, porque la gente en la calle no te está esperando, no quiere ver algo, y si pasa, pasa, y si no pasa, pasa desapercibido. Más la Plaza San Martín, que es medio de tránsito. Claro, totalmente. Esto fue a las 7 de la tarde, digamos, como que ya la gente ya no estaba mucho en la calle, la vieron 6, 7 personas y se quedaron como, ¿por qué estos tipos están haciendo esto? Y vinieron a preguntarnos, nosotros no dijimos nada, nos subimos un auto y nos fuimos. Y así empezó el recorrido, hacer intervenciones, hasta que, bueno, esas intervenciones nos dieron un entrenamiento, en principio actoral, y de saber que te animás a cualquier cosa. El método inverso, ¿no? Totalmente. Como salir primero a la calle y totalmente. Después es que creo que siempre hay que tomar la calle, digamos. Sí. El espacio público hay que estar ahí. Sí, sí. Después las salas te dan la facilidad de que vos podés poner una luz, un sonido, y creas un clima de otra manera. También, bueno, IMPA cuenta mucho en la obra que nosotros hacemos. IMPA, fábrica recuperada, o sea, no estás entrando a una sala teatral, estás entrando a una fábrica donde parece sí escuchando la máquina mientras estamos haciendo esto. Los contextos son totalmente importantes. Y así, haciendo intervenciones, fuimos armando la primera obra, después la segunda, después la tercera. En un momento nos dimos cuenta que necesitamos formar gente, porque no te enseñan al teatro que nosotros hacemos. Si bien no inventamos nada, es poco común que te enseñen eso. Entonces nosotros, para lograr algo, veíamos, bueno, hace esto, no le sale, bueno, tengo que hacer un seminario. ¿Y dónde es este seminario? ¿Cuándo? Es en IMPA, ¿sí? Empieza todos los abriles de cada año, uh-huh. Dura 4 meses con la posibilidad de extenderse. De hecho, este año el seminario que se hizo, ellos armaron un grupo y en base a unas ciertas experimentaciones decidieron seguir. Una vez finalizado el seminario, no se les cobra nada, seguimos yendo como un grupo, pagamos como las horas de ensayo, sí. Y empezamos a trabajar sobre Shakespeare para gitanos, y lo vamos a estar presentando para la muestra de fin de año de IMPA, uh-huh. Que va a ser las primeras semanas de diciembre. Y eso ya es, por ejemplo, ver cuando un grupo vos le podés transmitir de alguna manera que se pueden administrar entre ellos, que no necesitan un subsidio, que no necesitan nada, que simplemente tienen que ir a hacerlo y aprender, entre enseñarse entre ellos sus conocimientos y las cosas adelante, ya es muy, muy gratificante. Gracias, porque se me había ido al fondo del cerebro esa palabra. Tenemos, hacemos sorteo, pase por favor. ¿Hasta Julio, cuándo van a estar? Vamos a estar, nos quedan 3 funciones más, 3 viernes más, a las 21:30 horas, uh-huh. En IMPA, bueno, que eran 10:42:90, entre Pringles y Rawson. Y después se van. Después nos vamos. Por suerte entramos en un festival, el Festival del Fin del Mundo, que es un festival que se hace en Uruguay sobre espacios que están abandonados. Y ellos lo que quieren buscar es como grupos que los resignifiquen. Qué bueno. El espacio. Porque claro, porque más o menos es como que no quieren que los espacios abandonados queden, digamos, que la gente los identifique como lugares donde hay delincuencia, se juntan a drogarse. Que se resignifiquen a través del arte. Exacto. Y bueno, vamos para allá, para Uruguay. Salimos el 25, volvemos el 27, el 26. Hacemos el olvido de los cuerpos. Que estén en Uruguay, que estén atentos. ¿Cómo se llama el festival? Teatro del Fin del Mundo. Os interrumpo con un redoble de tambores porque se viene el momento del sorteo. Ganador. ¿Quién es el ganador? El ganador es Pocho de Chacarita. Muy bien, Pocho. ¿Qué tiene que hacer? Pocho. ¿Va con los 3 últimos del documento? Viene, sí, con los 3 últimos del documento y va a estar anotado en la lista y entra. Va a boletería, entra. Se pide una cerveza. Le damos un abrazo. le dan un abrazo. Bien, después Pocho nos contás el lunes que viene a ver cómo fue la obra y compartimos acá al aire y seguimos agitando, que va a estar todos los viernes, ¿no? 21:30. 21:30. Muchas gracias, chicos. A ustedes. Gracias por invitarnos. Señorita Simpson. Nos vemos el martes. A ella sí le puedo decir señorita y Simpson, dos cosas que la rana vegana me partiría algo en la cabeza. Pero a ella la conozco ya hace un par de años, con la rana nos estamos conociendo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Se quedan con el señor Ezequiel Ábalos y su experiencia del desierto.